Valles de Minas, donde el mayor señaló el camino de la independencia, transmite CMHM, La Voz del Vallatabo, por los 98.5 MHz, frecuencia modulada.